la FM. Un día como hoy nace en 1950 uno de los mejores músicos de Inglaterra de todos los tiempos, el incomparable Peter Gabriel. Y por eso en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estábamos oyendo uno de sus grandes éxitos, un tema de 1986 de su álbum So, Sledgehammer. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con el señor Michael Jackson y uno de sus grandes clásicos, una canción del álbum Dangerous de 1991. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y tuvo un video icónico protagonizado por Jackson junto a Macaulay Culkin, dirigido por John Landis. Esto es Black or White. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Will you stay with me? Will you be my love? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1993, uno de los grandes clásicos de Sting, un tema de su álbum Ten Summoner's Tales, Fields of Gold. Vamos ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986, una canción que fue compuesta con letra de Carol Bayer Sager y música de uno de mis compositores favoritos y uno de los más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos, un hombre que falleció la semana pasada a sus 94 años, famoso sobre todo por las canciones que hizo junto a Hal David. De hecho, después de esta vamos a oír a Diana King con una versión de un clásico que originalmente grabó Dionne Warwick y que es uno de los temas más importantes de este maestro, I Say a Little Prayer. Pero primero escuchemos esto. El maestro al que me refiero es el gran Burt Bacharach, que en paz descanse. Y esta canción por Patti LaBelle y Michael McDonald se llama así, On My Own. Once again. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Paz en la tumba de Burt Bacharach, fallecido la semana pasada a sus 94 años. Estábamos recordando esta versión de uno de sus grandes clásicos, un tema que originalmente grabó Dionne Warwick, que hizo muy popular a Aretha Franklin y que también tuvo esta versión muy exitosa de Diana King, una versión que fue parte de la película My Best Friend's Wedding con Julia Roberts de 1997. I Say a Little Prayer. Vamos ahora a continuar con otra canción de una película, una canción que fue parte de la película El Profesor Chiflado 2, Naughty Professor 2, con Eddie Murphy y con esta mujer, con Janet Jackson. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, Doesn't Really Matter por Janet Jackson en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. You. Cause I'll take away the devil within your heart. And show that my love will never hurt a home. Doesn't matter what the pain that goes through. Doesn't matter if the money's gone too. Just as long as I'm with you. Nobody but you. Just me. Un clásico en 1985, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por el señor Stevie Wonder, el tema Part-Time Lover de su álbum In Square Circle, número uno en los Hot 100 de Billboard. Y ahora vamos a continuar con un tema del año 2002, una canción que fue grabada por el rapero Nelly, y este fue el primer sencillo de su álbum Nellyville del año 2002, una canción producida por The Neptunes, el gran dúo de producción y composición que conformaron Chad Hugo y Pharrell Williams. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard también. Esto se llama así, Hot in Here. We're gonna Down. Un clásico de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Un tema de Earth, Wind and Fire del álbum Race, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. La incomparable Let's Groove sonaba a esta hora. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con el maestro Barry White y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción de su álbum Just Another Way to Say I Love You de 1975. I'll do for you anything you want me to. Haré por ti lo que quieras, básicamente, es lo que dice esta letra. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Mónica Martínez, Orlando Rivera y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Baby, could ever take or stop the love that I have for you. It's very simple, you see. It's, baby, it's real. It's so, so real. What I feel is so real. I'll do for you anything you want me to. You're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. For you, I'll do anything you want me to. You're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. I never thought that I would be knowing the kind of love that you've been showing. The way you do the little thing you do, you really know how to make a man love you. Can't you see I want it? Tell her I'll be talking on it. Ooh, ooh, got to hold you. Ooh, ooh, got to make love to you. Can't you feel the fire? I'm burning up from one desire. Loving you, I can't help myself. I swear it's true. I'll do for you anything you want me to. You're my world, my hope and dream. Without you, girl, it don't mean a thing. For you, girl, I'll do anything. Without you, girl, it don't mean a thing. I never thought that I would be feeling love so strong for so long. And feel willing to give you all the love I've got to give for as long as I feel it. Can't you see I want it?